Bueno. Chacho, sos re lindo de la cola. Aguante la tía de Mirta. A ver, a ver. Para la próxima. Pluma, ¿lo tenemos a Pluma? ¿Sí? ¿Lo tenemos a Pluma? Venga. Venga el manager. Venga el Pluma. Venga, manager del grupo. Parame la música.